Vamos a presentaros un proyecto que ya llevamos tiempo haciéndolo, pero que lo estamos ampliando en cuanto a la limpieza de cuevas y simas de Baracaldo. Baracaldo tiene un importante patrimonio natural, somos más de 100.000 vecinos y estamos rodeados de montes y ríos, y por ello desde el Ayuntamiento estamos potenciando acciones para conservar este capital natural. Yo no os voy a recordar el programa de Sagutu o las mejoras que estamos haciendo en el Valle del Regato, pero también hay iniciativas que también recordarán, como el plan de eliminación de vertidos incontrolados que pusimos en marcha hace año y medio aproximadamente, y recordarán que limpiamos de basura medio centenar de puntos negros. Pero desde el Departamento de Medio Ambiente, cuando hicimos este proyecto de limpieza de puntos negros, quisimos dar un paso más y analizar el estado de conservación de nuestras cuevas, de nuestras simas, y a la par limpiarlas. El trabajo, como en la anterior ocasión, se le encargó a los voluntarios de Protección Civil. Los voluntarios de Protección Civil cuentan con medios técnicos adecuados para la espeleología, y además entre sus funciones está la de colaborar con la protección del medio ambiente. Por lo tanto, hace 2 meses empezamos con 5 voluntarios que dedican sus fines de semana a inspeccionar esas cavidades que tiene el municipio, y ese trabajo durará aproximadamente hasta el mes de mayo-junio, hasta el final de la primavera. En el inventario municipal existen 11 galerías subterráneas, aunque también es cierto que hemos descubierto 2 nuevos emplazamientos que estamos analizando y contrastando con un equipo de espeleólogos. Seguramente la concejala de Medio Ambiente luego les dará más datos, por si conocieran más tipo de cavidades que existen en nuestra ciudad. En estos casi 2 meses de trabajo de los voluntarios durante los fines de semana, han analizado ya las 4 primeras cuevas, y es de los que queremos darles cuenta, porque bueno, pues son resultados un tanto especiales y curiosos, ¿no? La primera de las cuevas ha sido la cueva del Elefante, que está en el Regato, en el camino que va desde el pantano, que va al pantano de Oyola, desde el propio Regato. La segunda es la cueva de Tellitu, está enclavada encima justo de la cantera que tiene el mismo nombre, y además tiene un atractivo importante esta cueva. La tercera cueva hasta ahora estudiada es la cueva de los Mosquitos. Es una sima horizontal que está en la cordillera de Sasiburu. Y por último, Peñas Blancas, donde seguro que ustedes recuerdan existió una explotación minera hace mucho tiempo, y es una cavidad natural con 40 metros de profundidad. La más sucia, si me permiten la expresión, o la menos cuidada, es la cueva del Elefante, por lo que hemos procedido a una limpieza intensa y un adecentamiento de esta cueva, sobre todo porque es la de más fácil acceso y, bueno, pues donde las personas pueden acudir con más facilidad. Como les digo, continuaremos hasta la primavera reconociendo las 9 cuevas o simas que nos faltan y haciendo ese trabajo no solamente de control, sino también de limpieza de las cuevas, porque, querámoslo o no, son visitadas por ciudadanos, y ya que están, como la que les decía, una con bastante fácil acceso, quizás es más difícil la de Peñas Blancas, que tiene 40 metros de profundidad y habría que acudir con elementos más especiales, ¿no? Pero bueno, la cueva del Elefante, por ejemplo, que está con facilidad de acceso, es visitada por los vecinos. Por lo tanto, las vamos a limpiar, a decentar, para que se pueda disfrutar de esos recursos naturales que tiene Baracaldo, pero también, y es lo que solicitamos desde el área de medio ambiente, esa visita y ese disfrute sea con sentido común, con civismo, cuidando ese patrimonio, porque también dentro de esas cuevas existe una riqueza natural. Como les digo, es un programa que durará hasta la primavera, que esperamos conseguir recuperar, limpiar y mantener estas 11 galerías y las 2 nuevas que han aparecido, y la concejala de Medio Ambiente igual les puede dar más datos. Bueno, pues lo cierto es que Lo ha explicado muy bien el alcalde. Como todos vosotros sabéis, se inició desde el Departamento de Medio Ambiente pues un proyecto que nos animó a detectar y a limpiar aquellos puntos de vertidos incontrolados por parte de ciertas personas que de manera indiscriminada iban dejando diferentes tipos de residuos por el municipio. Esos puntos fueron, que nosotros definimos como vertederos, fueron identificados y fueron limpiados. Esta fue una actuación que, como ha dicho el alcalde, se hizo de la mano de Protección Civil. Pero sí que es cierto que dentro de nuestro ámbito, nuestro término municipal, tenemos, además de lo que es la zona llana, tenemos pues las cuevas y las simas. Entonces se inició una segunda fase de esa limpieza y nos llevó a definir de alguna manera, a detectar cuáles eran las cuevas y las simas que hay en el municipio, ver cuál era su estado y proceder a la limpieza si de ello se tratase. Lo cierto es que el catálogo que determina el número de cuevas oficialmente es un catálogo que está hecho en un momento en el que Baracaldo también contemplaba el término municipal de Alonsotegui. Entonces, teniendo en cuenta esta peculiaridad y la peculiaridad de que tanto que las cuevas se encuentran en la zona montañosa, son zonas que a veces es difícil determinar el límite o pueden estar un poquito en el límite entre Baracaldo y otros municipios. Entonces, hace una experiencia, la verdad, muy satisfactoria por parte del equipo de Protección Civil. Han hecho un trabajo realmente extraordinario en cuanto a identificar, comprobar el estado y proceder a la limpieza solo de una cueva, porque solo ha sido necesario comprobar el estado de una cueva, la limpieza de una cueva, y en lo que estamos trabajando es en terminar ese proceso de ver cómo están respecto de la limpieza desde una perspectiva medioambiental exclusivamente, ver cómo están el resto de cuevas e intentar limpiarlas, y ya estamos pensando en avanzar un poquito más y desde Protección Civil se han puesto en contacto con diferentes grupos de espeleología, gente quizás con más experiencia, con mayor grado de conocimiento, a fin de profundizar, porque al parecer se están identificando puntos nuevos que no sabemos muy bien si responden a nuevas cuevas o responden a pequeños agujeros que podían estar antes cubiertos por matorrales y ahora han dejado de estarlo. Entonces, pues identificar esos nuevos espacios, comprobar qué es lo que contienen, adentrarse en la medida de lo posible y realizar toda una tarea de dar a conocer, porque como sabéis, todos estos, tanto las cuevas como los yacimientos prehistóricos que hay en Baracaldo, están identificados y están a disposición de todos los alumnos y de todos los ciudadanos en el programa Ezagutu Baracaldo. Entonces sería de interés, si tenemos conocimiento de nuevos espacios, pues para adherirlos a ese programa. Y insisto, lo ha contado el alcalde, la iniciativa surge como complemento a ese programa inicial que se hace para detectar puntos de vertido incontrolado, y a partir de esa gestión, a partir de empezar a visitar y a comprobar el estado de las cuevas, pues se ha apreciado la posibilidad de seguir trabajando con Protección Civil en este caso, porque están capacitados para ello, y de hecho existe un protocolo entre el Departamento de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Baracaldo y el Grupo de Protección Civil para colaborar en la asistencia que el Ayuntamiento considere en cualquier actuación de carácter medioambiental. E insisto, terminaremos de hacer esta tarea de limpieza de las cuevas y seguiremos con una tarea que está de manera incipiente, ya quizás más enfocada desde una perspectiva de la espeleología y de la arqueología, para, si tenemos que contar algo nuevo, pues dar traslado. ¿Tiene alguna cuestión? Sí, sí, lo que ha ocurrido es que esa cueva en concreto es una cueva de fácil acceso, porque prácticamente se puede llegar en vehículo particular, y entonces luego las dimensiones de la propia cueva es un lugar bastante apetecible, entre comillas, para grupos o grupos menos numerosos para pasar un rato. Y sí, lo que se ha encontrado no ha sido tanto residuo urbano, sino por restos de lo que se considera un día feliz. Voy a llamar como quieras. A que nos hemos entendido todos. Bien, pues pasamos a otro tema, que es la presentación por primera vez, creo, de un nuevo programa de viviendas de alquiler para jóvenes. Que la crisis está afectando a todos es una evidencia, y que corremos el riesgo de tener a la mejor generación preparada en nuestra historia, y que esta sea la que menos oportunidades tenga, también parece que es evidente, sobre todo en materia de vivienda. El precio de los pisos es alto, y los bancos, que son los verdaderos generadores de la crisis, siguen sin dar créditos. Desde el Ayuntamiento de Baracaldo llevamos años impulsando la vivienda protegida. Pero ahora vamos a aumentar estos apoyos a esa vivienda protegida con una vivienda protegida de precios asequibles en régimen de alquiler social exclusivamente dirigido a jóvenes. Será la primera vez que desde Becha hagamos este tipo de proyectos. El hecho, le recuerdo que es la Sociedad de Gestión Urbanística Municipal. Y así serán 16 las viviendas que son propiedad de la Sociedad Urbanística Becha. Están situados en el número 2 de la calle Serralta, en Luchana. Lo anunciamos la primavera pasada, en cuanto a estas viviendas que eran ocupadas en aquellos momentos por realojados provisionales de las viviendas protegidas del Gobierno Vasco en Munoa, se liberaran. Teníamos que hacer algo con ellas. Y decíamos en primavera que en el momento en que fueran liberadas por parte de los arrendatarios, en aquel momento realojados, actuaríamos sobre esas viviendas de Serralta número 2. Estos 16 pisos de Serralta 2 son 8 pisos con 2 habitaciones y 8 con 3 habitaciones. Todos tienen salón, cocina, baño y hall. Todos cuentan con trastero y garaje. Como les digo, son 16 viviendas que, después de proceder a su limpieza y acondicionamiento, van a ser cedidas a jóvenes en régimen de alquiler. Por lo tanto, se va a abrir desde este próximo miércoles la inscripción en la Sociedad de Gestión Urbanística Derecha para que los jóvenes puedan inscribirse cumpliendo los siguientes requisitos: ser mayor de 18 años y menor de 35, estar empadronado en Baracaldo y tener unos ingresos entre 12.000 o 35.000 euros, ingresos ponderados en concepto de familia. Y además, lógicamente, carecer de vivienda en propiedad o carecer de vivienda en usufructo. La característica de estas viviendas para jóvenes es que serán viviendas rotatorias. Los adjudicatarios formalizarán un contrato de arrendamiento anual hasta un máximo de 5 años o hasta que el arrendatario adjudicatario cumpla los 35 años de edad. Las viviendas con 3 dormitorios, esas 8 viviendas con 3 dormitorios, serán para jóvenes que tengan en su familia más de 3 miembros. Las otras 8 viviendas, que son de 2 habitaciones, serán para parejas solas, parejas monoparentales o que no tengan 3 miembros. La renta a pagar por estos arrendatarios será en función de estos ingresos anuales, pero en ningún momento superará los 440 euros al mes, teniendo en cuenta que ahora mismo el alquiler en Baracaldo puede rondar los 800 euros, estamos hablando de un 50% menos de alquiler, siendo, como digo, el precio medio, dependiendo, como digo, también de los ingresos que tenga la unidad familiar perceptora. Evidentemente, los gastos habituales de la vivienda, la luz, el agua, en fin, corren a cargo del propio arrendatario. Y se va a establecer una fianza de 2 meses que será devuelta a la finalización del contrato. Como les digo, son 16 pisos, pocos, sí, pero es el primer paso. Baracaldo nunca había dado cabida a este tipo de alquiler para jóvenes, y es la primera vez, y por lo tanto se inicia, creo, con una actuación importante para favorecer el acceso a la vivienda de los jóvenes, y nuestra idea, nuestra propuesta es que en un futuro ampliaremos este tipo de contratos con este tipo de vivienda protegida, en alquiler protegido, para favorecer ese acceso a los jóvenes de Baracaldo a una nueva vivienda y poder, por lo tanto, desarrollar una vida emancipada, fuera del hogar familiar y con su propia familia dentro de unas viviendas, como digo, con un precio de alquiler cómodo. Y el director de urbanismo seguramente les dará más datos. Sí, bueno, únicamente aclarar el tema del precio del alquiler. El alcalde hablaba de un precio medio de 440 euros. El precio se establece con los mismos criterios que para la vivienda de VPO, es decir, se aplica el mismo baremo y va en función de los ingresos, pero también de la superficie de la vivienda. Se ponderan ambas cosas y para tener una idea más o menos de referencia sobre precios, estaríamos hablando de rentas que oscilarían entre 225 euros al mes, la renta más baja, incluyendo trastero y garaje, a 638 euros, la renta más cara, también incluyendo trastero y garaje, en función de la superficie de las viviendas. La vivienda más grande y los ingresos, el supuesto ingresos más altos y de vivienda más grande. Pero como decía, el precio medio puede estar en ese orden de 440, cuando los precios de mercado, más o menos de viviendas de similares características, se pueden estar perfectamente dentro de los 700 euros al mes. Luego decir que las viviendas están perfectamente acondicionadas, aunque han sido usadas, se han pintado completamente, se han acuchillado los suelos y tienen, aparte de las características de una vivienda que no tiene más de 10 o 12 años, pues tiene la cocina equipada y bueno, pues están en perfectas condiciones de habitabilidad al día de hoy. Yo creo que nada más. El plazo de solicitudes empieza mañana y estará abierto durante un mes, hasta el 17 de febrero, y el anuncio estará también dispuesto en la página web del Ayuntamiento de Baracaldo y de la Sociedad Derecha. Si tiene alguna cuestión. Muchas gracias.